Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, seguimos. A Nadie Le Gusta, segundo bloque. Bien, y queremos seguir ahí indagando un poco, investigando, charlando, averiguando y sacándonos dudas, ¿no? En relación a todo lo que va pasando esto, en el marco de un comienzo de nuevo ciclo, Año Nuevo Mapuche, Huinichipantu, Inti Raymi, también así llamado en el norte de la Argentina, y un poco a ese norte de la Argentina nos queremos ir en este marco, ¿no? Un comienzo de un nuevo ciclo, parece de forma bastante compleja para los pueblos originarios del norte de la Argentina. En comunicación telefónica se encuentra Alicia Chalave, que es abogada de las comunidades de Salinas Grande. Buen día, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, ¿cómo están ustedes por ahí? ¿Cómo está el día? Vamos a empezar por algo quizás un poco menos trágico. ¿Cómo está el día por ahí? ¿Dónde estás? Con sol pleno, y yo estoy en San Salvador de Jujuy. Bien, en San Salvador. Estoy más o menos a 150 kilómetros del corte, que es en Purmamarca. 100 kilómetros, pongámosle. Bien, perfecto. Entonces, aún sobre la ruta, en la zona de Purmamarca, zona de las comunidades de los pueblos originarios de esa zona del país, ¿continúa el corte de ruta? Sí, continúa el corte de ruta, y ahí es el punto donde confluyen las dos rutas nacionales, la ruta nacional 9 que va a La Quiaca y la ruta 52 que va a Chile. Así que ese es el punto, te diría, de unidad de las comunidades que vienen de las dos rutas. Bien. Y han decidido continuar con el corte porque, todavía hay primero que recién ayer salieron todos los detenidos que estuvieron por las dos represiones, tanto la que sucedió el sábado en Purmamarca como la que fue acá en San Salvador de Jujuy. Uh-huh. Así que, bueno, han decidido, tienen asambleas cada X cantidad de horas y han resuelto continuar con el corte, por lo menos por el momento. Bien, la represión en la zona de Purmamarca fue porque entonces estaba cortada la ruta en forma de reclamo por el tema de la reforma de la Constitución, y ahí es donde se los desaloja. Sí, te hago una aclaración. Sí. Estaban en permanencia en la ruta. Sí. Que habían resuelto acá en San Salvador de Jujuy, habían venido a apoyar a los docentes y resuelven en asamblea que se hace en la Facultad de Humanidades de acá de la ciudad, hacer permanencia en la ruta. Y podían transcurrir los vehículos normalmente hasta el día sábado. El día sábado se hace presente en Purmamarca un grupo de funcionarios. Entre ellos estaba Álvarez García, Tigarán, el mismo fiscal penal que después queda a la orden de las actuaciones de la represión, y acuden ahí a la ruta a conversar con ellos para tratar de explicarles, según lo que dijeron, la reforma que habían hecho. Una mala reunión, decidieron, bueno, se retiraron, no los dejaron, digamos, continuar, y se retiraron, y a la hora los reprimieron. Okay. Habían quedado todos expectantes de una mesa de diálogo y le mandaron la policía, bueno, y sucedió la represión. En dos tandas, una primero, que fue con gases, y una segunda que fue fatal, tremenda, porque había familias enteras con niños, etcétera, que huyeron al cerro y al río. Y los chicos más jóvenes son los que quedaron en la ruta. Bien. Nos decía hace un ratito, muy poquito pudimos hablar porque se nos cortó la comunicación porque estaba justamente vía Purmamarca. Hablamos con Néstor Jerez y nos contaba que todavía hay gente en la montaña. Sí, pero es un saco chico, te diría, para las montañas que tenemos nosotros, así que suben y bajan continuamente, ¿no? Porque además desde ahí pueden avistar la ruta, cómo está, digamos, si está llena, si hay vehículos, bueno. Pero están todo el tiempo teniendo asambleas, y lo que va a pasar también ahora es que se va a judicializar la reforma, porque la reforma ya fue aprobada el 20 de junio, ahora es el día de la represión acá en San Salvador, sí, y publicada en el boletín oficial, así que ya es ley. Okay. Por lo tanto, la vía que queda para impugnarla es una acción de inconstitucionalidad que nosotros la tenemos prevista en nuestro código. Bien. Contale a los vecinos, a las vecinas, a los integrantes del pueblo mapuche que nos están escuchando, que aquí en los alrededores de San Martín de los Andes, en qué afectaba la reforma, o en qué afecta directamente la reforma de la Constitución hacia las comunidades de los pueblos allí arriba. Y en primer lugar, la reforma se hizo sin la consulta a todos los pueblos. Es decir, no se cumplió ningún procedimiento de participación ciudadana del resto de la ciudadanía, ni la consulta respecto a los pueblos indígenas. Y después había dos artículos en polémica, controvertidos, que era el 50 y el 36.5, y el 50 reconocía la facultad exclusiva de la provincia de reconocer las personalidades jurídicas y la posesión y propiedad comunitaria. Ahora, actualmente, en el 75 inciso 17, es una facultad concurrente de la nación y de la provincia. Y ahora se lo atribuye en forma exclusiva a la provincia, lo que daba lugar, por supuesto, a que, por ejemplo, se desconociera la ley 2660, que quedaran sujetos a la voluntad del Poder Ejecutivo de otorgarles o no personería, bueno. Y en ese mismo artículo, además, se preveía la participación, así decía el texto, la participación y la consulta referido a sus recursos naturales cuando los afecte directamente y cuando lo decida el Poder Ejecutivo. Ajá. Así que, bueno, era un artículo fatal para los derechos indígenas porque por un lado restringía las facultades que tiene nación y provincia y por otro que restringía el derecho de consulta. Uh-huh. Así que, bueno, fue absolutamente rechazado esta reforma que se pretendía. Y después el 36.5, que es un artículo referido a la propiedad privada, donde reforzaba los derechos del propietario a efectuar desalojos ante una ocupación no consentida, dice el artículo, de una o varias personas. Bueno, ocupación no consentida, cabían de cajón ahí la mayoría de las tierras indígenas que no han sido entregadas. Claro. Porque las adeudas del Estado provincial desde el 94 en adelante, si ponemos la fecha de la reforma nacional, así que, bueno, era un artículo que otorgaba el desalojo exprés, te diría, porque prevé ese artículo que iban a articular el método más ágil para proceder a los desalojos. Así que, bueno, estos dos artículos, Morales, el día de una conferencia de prensa que dio el 19 de junio, antes del 20 que la aprobó definitivamente, dijo que le daba de baja, y así fue, se dio de baja. Uno puede ver en el boletín oficial que se dio de baja estos dos artículos, el 50 y el 36.5. Bien. Y se aprobó igual con otros artículos que siguen en disconformidad a las comunidades. Por supuesto, sí. Uno es el agua. Del agua dicen varias cosas, pero lo que no dicen fundamentalmente es que es un derecho humano, ¿no? Y que está reconocida su protección, que hay derecho humano al agua potable. Por supuesto, menos hace referencia. Te diría que en todo el texto de la reforma constitucional no se dice una sola palabra referida a comunidades indígenas. Ni se hace, ni se garantizan sus derechos, ni su ocupación, ni nada. Entonces, en referido al agua, bueno, establece todo como un mercado de agua. Por supuesto, siempre, casi todo el articulado de la reforma le da las facultades al Poder Ejecutivo. Casi toda la reforma en todos los artículos, sean derechos electorales, derechos políticos, derechos ciudadanos, la facultad la tiene el Poder Ejecutivo. Como que de reforma la reforma no tiene mucho. Uno cuando reforma cosas, reforma para bien, por lo general, no sé, cuando reforma una casa la agranda, cuando reforma, no sé, cosas, es para bien. Esto no parece ser para bien. Mira, no, y además que nosotros lo hemos dicho, hemos participado en la... Hemos ido a la convención constituyente y hemos hablado ese día de que hoy existe el derecho, digamos, la protección internacional de los derechos humanos, que es un bloque de constitucionalidad a lo que la Argentina adhirió. Entonces, existen los estándares de los derechos que hay que cumplir, por más que tengan deseos de legislar de forma exclusiva a la provincia, bueno, tienen estándares que deben cumplir respecto a los derechos ambientales, a los derechos ciudadanos, a los derechos de las comunidades indígenas. Bueno, eso no se cumplió. Se intenta, te diría, controlar el ejercicio de los derechos. No se cumplió partiendo de la base que no hubo consulta ni previa, ni libre, ni informada. Por supuesto, claro. Así que uh-huh. de ahí ya íbamos con una constitución que nació inconstitucional. Claro. Inconvencional. Uh-huh. Nosotros miramos mucho un fallo que tienen ustedes, que es el de Villa Pehueña. Ajá. Porque ese fallo de la Corte, bueno, es un poco el que pretendemos utilizar, entre otros antecedentes, por supuesto, en donde se reconoce que no pueden dictarse estas medidas legislativas sin la consulta a las comunidades indígenas. Uh-huh. Hay además el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ustedes saben que a raíz de los hechos represivos, bueno, la CIDH ha emitido un comunicado y después el Alto Comisionado de Naciones Unidas le escribe a Alberto Fernández, planteándole en un texto, bueno, que son todos los derechos que estaban en vilo ante la situación que estaba aconteciendo. Y en un párrafo está expresamente narrado, digamos, por este comisionado, diciéndole que tienen que cumplir los derechos indígenas y el derecho de consulta. Así que, bueno, hay antecedentes para ahora ya entramos en otra etapa que es la judicialización. Ajá, claro. Hoy está vigente entonces la constitución que aprobó Morales, está vigente. Sí. Se publicó en el boletín oficial y ya es ley, digamos. Para nosotros ya es ley, en la provincia de Jujuy me refiero, porque las leyes rigen a partir de su publicación. Bien, y el articulado que quedó, me decían, digo, leí algunas cuestiones, el articulado que quedó en relación a pueblos originarios es muy similar al de Nación, al artículo de la Constitución Nacional. No, el que quedó vigente a partir de la publicación es el viejo artículo 50 que nosotros teníamos en la Constitución del año 86. Ajá. Porque se sacó, la reforma preveía el 50 y el 36.5 y a raíz del conflicto se sacó. Así que nosotros tenemos el texto viejo del año 86, respecto de esos dos artículos. Ok, ¿y ese qué tal es en relación a los pueblos originarios? No, es un desastre. ¿Un desastre? Un artículo, sí, arcaico. No dice nada, sí, pero no dice nada, por lo menos tiene la virtud de no decir nada. Claro. Porque, digamos, la reforma era peor que la del año 86. Ok. Y en la del año 86 dice que se debe proteger a las comunidades indígenas y así unas cuantas macanas, así. Ajá. Tiene una teoría absolutamente asimilacionista de ese tiempo. Claro. Bueno, ¿cómo entonces se sigue? ¿Cómo se está pensado seguir? ¿Cuál es la organización? ¿Cómo viene la mano? Mira, no te puedo decir mucho de la organización porque ellos están, ya te digo, en asamblea permanente, pero en el caso nuestro de los abogados estamos estudiando porque es un tema muy complejo, no es un tema sencillo, la inconstitucionalidad de una norma, que además es la norma máxima, uh-huh. que es la provincial, así que estamos estudiando, hay un equipo legal que siempre estamos con las cuestiones de Salinas Grande y Laguna de Guayatayú, que es un grupo que trabaja desde el año 2008. Así que, bueno, es una larga lucha por la defensa del territorio y el ejercicio de los derechos, así que nos vamos a poner, estamos en esto ya, ayer hemos tenido una primera reunión y seguramente continuaremos. Yo te tengo una pregunta que no sé si tenés la respuesta, podés decirme, no tengo ni idea y está todo bien. En relación a la explotación del litio hoy en los alrededores de las comunidades, antes de la reforma, y durante estos últimos años, ¿cómo es el tema? ¿Es una cuestión desmedida como el petróleo en la provincia de Neuquén o hay algún tipo de orden? Mira, lo que pasa con la exploración y explotación de litio es que el método extractivo que se usa hoy es a través del agua. Es con agua, es el método evaporítico, que es a través de la construcción de piletones y de agua. Y ese método evaporítico utiliza aproximadamente 20.000 litros de 20 millones de litros uh-huh. de agua por tonelada de carbonato de litio. ¿Qué significa? Esta cuenca de Salina Grande es una cuenca endorreica, se nutre a sí misma, no tiene entrada y salida. Son ríos profundos, son napas profundas que forman esta laguna que conocemos, que nosotros vemos el paisaje arriba de la sal. Uh-huh. Pero abajo está nutrida por estas aguas subterráneas. Entonces, bueno, se corre el riesgo de que así como la conocemos desaparezca, por lo tanto, por supuesto, toda la cuenca y las comunidades que viven allí se queden sin agua. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Así que, bueno, esto es lo que se cuestiona, amén, insisto, de todos los derechos indígenas, porque Esto es una cosa muy técnica la que te estoy diciendo respecto de la extracción. Pero, bueno, los derechos indígenas no están cumplidos, no están legislados, no los iban a legislar porque los legislaban restringiendo. Así que, bueno, la conflictividad es intensa porque no se reconocen los derechos. Bien. Alicia, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras contar a los vecinos, a las vecinas de la radio que nos están escuchando. Los micrófonos de la Pocahuyo están abiertos. No, solamente que, bueno, seguiremos. Hay que plantear ahora y hay que pedirle al gobierno que, termine la represión y que además no encauce a todos los detenidos, ¿no? Porque ahora continúa también todo el tema penal con los detenidos que... Ahí se pone a funcionar, digamos, lo punitivo del Estado, ¿no? Todo el sistema acusatorio y demás, que bueno, eso es bastante intenso también y que hay que tratar de que eso se termine. Bueno, de nuestra parte, un abrazo grande, gracias por la comunicación y más allá de todas las circunstancias que está pasando la provincia de Jujuy y los pueblos originarios de la provincia de Jujuy, un buen comienzo de ciclo, un Inti Raymi acá de Buñuel Chipantu. Gracias, ojalá sea así. Bueno, un abrazo fuerte, que tenga buen día. Hasta luego. Bien, una de las ahogadas que tienen las comunidades del norte de la Argentina, en este caso de la provincia de Jujuy, ¿sí? Alicia Chalave es abogada de las comunidades de Salina Grande. Y bueno, me quedo por ahí, pero en este caso con la musiquita, sin ninguna duda, durante muchos años, antes de que Dones Divididos lo pongan en sus escenarios y demás, debía ser un tipo que andaba ahí, ¿no? Tocando sus quenas y sus vientos en el norte, en la montaña, arriba, con el viento, y entre los guanacos y demáses. Suena a Divididos, pero suena a Ricardo Vilca. Siento que nazca en el viento.